vas de guapa, de que nada se te escapa. Crees que a todos traes de culo, tú crees ser Sandra Bullock. Mejor te callas y un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipón. Eres tonta y eres gilipón. Me agobias con tus historias y un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipón. Eres tonta y eres gilipón. Eres tan holocausto, eres tan guerra civil, eres tan peste negra, eres tan feria de abril. Me rayas, mejor te callas y un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipón. Eres tonta y eres gilipón. Hola amigos de Vidas en Red, bienvenidos a la noche, noche de sábado, noche marchosa. Y claro, si tú vienes de escuchar Roxette y ahora escuchas eso, obviamente el cambio es importante, ¿eh? Muy bien, pues mientras se apaga esta melodía y buscamos la melodía que ya está sonando desde hace tiempo en Vidas en Red, que es Internal Flight, que es la melodía que ocupa los últimos podcasts, vamos a ir desgranando algunos de los temas que tengo para compartir con vosotros. En primer lugar, saludos a todos los que estáis participando en este directo. Amigos, geeks, Mix y todos los outsiders, forajidos digitales, anarcocriptólogos y enemigos del sistema. Bienvenidos, bienvenidos al último reducto de libertad. Vidas en Red, cuya república, la isla de Vidas en Red, abre sus puertas para vosotros. Welcome Refugees. Bienvenidos a la tiranía benévola. Es el momento de ir preparándonos para nuestra independencia final. Es el momento de ir dando pasos hacia afuera, ya que todo se está configurando, se están produciendo migraciones masivas, movimientos. Cada mañana Telegram aparece con montones de gente que están ahí en Telegram, no saben qué es Telegram, no saben de qué va eso. Y bueno, ya lo siguiente es que desde ayer está llegando gente a Signal, que es una cosa muy curiosa. Signal está lleno de gente, pero nadie habla. O sea, entre ellos no hablamos, simplemente llegamos a Signal. No, nos miramos las caras, asentimos con la cabeza en silencio y cuando tengamos algo que decir, nos lo diremos. Ese clic. Bueno, si estás buscando una tableta Huawei, atento que la Huawei MediaPad T5 está baratita. La tienes en el día sin IVA, que es de MediaMark, y si no, pues tienes un enlace patrocinado en Amazon, que también está muy bien de precio. 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Bueno, bonito y barato. Porque además, obviamente, tu hijo no va a pisar una escuela en mucho tiempo. Porque dudo seriamente que con el aumento del crecimiento exponencial de España, acaba de publicar el doctor César Carballo, casos de COVID-19 confirmados quincenalmente del 24 de marzo del 2020 al 15 de enero del 2021. La gráfica que pone el doctor César Carballo es una gráfica donde no hay curva, es una línea recta que sube hacia arriba imparable, por encima de los 300.000. Bueno, impresionante, ¿no? Portugal, Lituania, van por los 100.000, Lituania bajando. Datos de la Universidad Johns Hopkins. Teletrabajo con los niños pequeños en casa, imagínate, ¿no? Pues nada, este va a ser el año en el que tu hijo, al final, le vas a comprar la tablet y no por gusto. Bueno, Ready Player One, esa novela que nos cautivó y que no conseguí que mi mujer leyera, porque no le enganchó. Leyó tres páginas. Supongo que yo se la vendí tan bien que ella esperaba una obra maestra de la literatura, pero obviamente no lo es. Para mí es una novela. Ready Player One es el Stranger Things de los cincuentones nostálgicos y frikis. Y Ready Player Two ya ha salido. Veremos a ver. La leeré, como todos vosotros. Yo leí Ready Player One en digital y luego me la compré en papel para tener el libro en papel, que lo tengo con su cubierta publicitaria. Pues para aquellos que se preguntan si Ready Player One era una ficción, ¿no? Una ficción, oasis, un mundo virtual donde estudias, trabajas, comercias, juegas, te pasas la vida. Bueno, pues la compañía B-Haptics cree haber dado con un elemento esencial de Ready Player One, que son los chalecos con tecnología háptica. Los chalecos, guantes, chalecos, que te permiten sentir las interacciones del mundo virtual. Durante el CES del 2021, B-Haptics lanzó sus nuevos trajes llamados así, Tac Suit. Tac Suit es una especie de chalecos que dan una respuesta táctil en tiempo real a lo que está sucediendo en el mundo virtual. ¿Por qué? Porque tiene unos motores hápticos que te permiten sentir en tu cuerpo las sensaciones que estás viviendo en directo. Estos trajes se conectan a nuestra consola PC por Bluetooth, por lo que no hace falta ni siquiera añadir cables. Y una vez más, los profetas de la ciencia ficción nos han adelantado el mundo. Así que, amigos, leed mucho, leed, siempre leed, pero también leed ciencia ficción, porque el mundo que nos espera ya ha sido contado. Y yo estoy haciendo pruebas. Bueno, cuando digo yo, voy a darme un poco más de importancia. Desde el Palacio Presidencial firmé una orden ejecutiva para que los distintos equipos de investigación de la isla de Vidas en Red pues se pusieran en marcha buscando formas de distribuir este podcast al margen de las redes convencionales. Y no sé cuántos os acordáis, hace unos pocos años, no muchos años, puse en marcha un servidor donde podías descargarte todos los podcasts de Vidas en Red con la tecnología P2P. Para ello utilicé una herramienta que es Resilio Sync, no R-Sync, que desde luego no está a mi alcance. Tendría que ponerme, yo sé que la gente usa R-Sync para todo. No, Resilio Sync, que es muy cómoda. Y de momento en uno de los NAS ya tengo una carpeta compartida con R-Sync. Lo que me ha gustado de R-Sync, lo que me han dicho los científicos de la isla de R-Sync, en realidad lo he hecho yo todo, pero bueno, vamos a seguir con la pantomima, es que tú puedes dar permisos de lectura y de escritura, y también puedes dar un código QR, y con ese código QR la gente se puede descargar carpetas enteras. Por ejemplo, yo podría tener una carpeta con todos los podcasts antiguos y alguna carpeta con podcasts más recientes. Tú puedes tener Resilio Sync instalado en tu PC, tu Mac, y también podrías tener Resilio Sync instalado en tu Android o teléfono con iOS. De esa forma tendrías sincronizadas las carpetas que te interesaran del repositorio de la isla de Vidas en Red. No está mal, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que esto es tecnología P2P. Puedes compartir lo que quieras. Y esto me interesa mucho. Porque si quieres compartir con gente con la que tienes mucha confianza, bueno, puedes dar permisos de lectura y escritura, pero puedes compartir con permisos de solo lectura, con lo cual, oye, señores, aquí tenéis esta carpeta, el que quiera descargársela, se la descarga, pero Resilio te da la seguridad de que ni por error ni con malas intenciones pueden borrar o alterar esa carpeta, y eso me está gustando mucho, así que es probable que hagamos algún experimento con Resilio Sync. Y esta tarde se ha formado un debate interesante en el garito de Rupert Dax. Rupert Dax, sabéis que el señor Milsing Rupert regenta un bar en la zona más chunga de la ciudad. Es un bar digital. En ese bareto digital, lo voy a mirar ahora, pues solo hay 18 miembros. Y de vez en cuando le cambia el rótulo al bar. Por supuesto, es un bar donde imperan las leyes de la tiranía más abyecta y del totalitarismo más extremo. Donde el amo y señor es Milsing Rupert, tiene algunos lugartenientes y luego tiene una inteligencia artificial súper eficaz, súper implacable, que se llama Nastidira. Y esta inteligencia artificial pues es la que administra, en ausencia de Rupert, pues todo, ¿no? Es una especie de, pues eso, de Jarvis, pero más letal todavía. Y esta tarde se produjo un interesante debate, conversación, iniciada por el señor Rupert Dax, y perdonad que filtre estas conversaciones secretas, donde el señor Rupert Dax dice que está investigando el Fold 2 y va a dar su veredicto, va a dar su fatwa, donde él va a concluir ¿por qué piensa que el Fold 2 es un producto fallido? Ya estoy creando expectación, es decir, atentos al podcast de Chiringuito Digital. De hecho, se ha inventado un nombre para el Fold 2, que no sé cuál es exactamente, lo voy a mirar. Bueno, se ha inventado un nombre. Le llama el Fake 2 o algo así. Y bueno, va a salir sus conclusiones. El señor Andrés Ramos ya ha grabado un podcast sumamente interesante hablando del Fold. Apareció un podcast que él ha hecho desde la experiencia, ya ha pasado una semana desde que lo tiene, y yo voy a grabar el mío. Ahora me estoy haciendo de esperar. ¿Por qué? Porque yo soy un entusiasta y me conozco. Entonces, de momento no voy a decir nada. Voy a esperar que las emociones se enfríen, que las reflexiones ocupen el lugar del entusiasmo y luego ya dar mi visión del asunto, mi visión del Fold 2. Que por cierto, hoy me he comprado un dock, se lo enseñé al señor Andrés Ramos. Claro, yo desde la época del... Aquí lo tengo, perdonad el ruido. Desde la época del Chromebook de Samsung que le vendí al señor Tejedor con gran dolor de mi corazón, pues me compré un dock para USB tipo C. ¿Por qué? Pues porque desde el USB tipo C, pues básicamente lo primero para lo que lo necesitas es o bien para tener más puertos USB normales o bien para tener una salida HDMI. Desde entonces han desfilado por mi mesa varios docks y hoy ya me ha llegado uno que tenía que haber llegado el sábado de la semana pasada, pero como Madrid sufrió la quinta glaciación, pues me ha llegado una semana más tarde. O sea, yo lo compré un viernes para que me llegara un sábado, y al final lo compré un viernes para que me llegara dentro de una semana. Pero bueno, cosas del cataclismo de nieve y de hielo que sigue sepultando a Madrid, por cierto, porque las calles siguen hasta arriba. Algunas calles las han despejado. Y este es un dock que me he comprado de una marca Nisu, que tiene salida VGA, salida HDMI, y eso me interesa mucho porque de los dos monitores que tengo, uno lo tengo con un cable VGA, y si quiero usar Samsung DeX, me gusta conectarlo al VGA. Tiene tarjeta SD, micro SD, tiene tres puertos USB tipo 3, uno normal, un puerto de carga USB tipo C importante, una salida de jack de audio y un puerto RJ45 para conexión con un cable Ethernet. Y me mola, ¿eh? Y el otro día decía, no sé cuándo lo dijo el señor Andrés Ramos, dice, molaría mucho ir a la Euskal y llevar el teléfono, llevar una pantalla y llevar un adaptador y tu teclado y tu ratón, y no llevar nada más. Oye, ¿es posible? Pues claro que es posible. Nos pasamos la última Euskal, la última y gloriosa Euskal, nos la pasamos jugando a un juego de Android en un emulador de Android. Y la verdad es que Android permite muchas cosas, y mira, una de estas es esa, jugar. Hay fantásticos juegos Android que yo no tengo. Por cierto, me descargué el juego de Epic Games, el Galactic Star Wars Battlefront, que estaba gratis, creo que sigue gratis, que todavía ni lo he tocado y tengo muchas ganas de usarlo. Así que, bueno, vendrán novedades. Y una noticia más por meternos en el ámbito tecnopolítico. Mirad, hoy estaba escuchando al coronel Pedro Baños, este tipo tan interesante y que hace comentarios tan lúcidos. Ayer estuvo Iker Jiménez en Milenio Live y bueno. Y estaba escuchando a Pedro Baños reflexionar sobre cómo las empresas de tecnología le han dado un botón y han silenciado a Donald Trump. Y luego comentaba el coronel que esto que pasó en Estados Unidos, que en Estados Unidos lo han visto como algo normal, oye, sí, pues es que decía tonterías el temible hombre naranja. Pues en el Parlamento Europeo les ha parecido una atrocidad que silenciaran al presidente, que le dieran un botón, porque recordad, y de esto aquí en Madrid no se ha hablado apenas, pero recordad que primero fueron las emisoras de televisión las que cortaron un discurso del presidente de los Estados Unidos, que es muy desagradable, que sí, que es muy bocazas, que sí, pero es el presidente. Y dijeron, a tomar por saco, fuera presidente, y le cortaron. Y lo siguiente es expulsarlo de Twitter y de todas las redes sociales. Y alguno dirá, pero Converso, es que se dedicó a jalear a la gente. Sí. Y muy mal. ¿Lo apruebas? No, no lo apruebo. Obviamente no lo apruebo. O sea, lo de arengar a la gente me pareció una majadería. Pero también me ha parecido una majadería que empresas tengan tanto poder que si esas empresas deciden que tú no hablas o que tú no existes digitalmente, tú no existes. Yo por ahí que hay algunos que están hablando de la Agenda 2030. Yo he estado leyendo algunas cosas. Yo sé que se han hecho afirmaciones muy grandes de la Agenda 2030 y que al final lo que se busca es, bueno, digitalizarlo todo de manera que si te quieren matar digitalmente, tú no existes. Por citar al libro sagrado, tú no puedes comprar ni vender si no tienes la marca. Y estas cosas que se escribieron hace 2000 años en el libro sagrado, la Biblia, algunos ven en ellas una futura tiranía, una futura tecnotiranía, donde la forma de reprimir se ha vuelto tan elaborada que simplemente no te tienen que mandar a la policía a tu casa, sino que le dan un botón y te silencian. No puedes ni comprar ni vender. Por supuesto, esto es una interpretación del texto sagrado. No seré yo el que vaya a abrir ese melón. Pero sí me recuerda a un episodio de Black Mirror, serie que todos deberíamos volver a ver. A ver. Hay un episodio de un tipo que, creo que, pues un tipo que tiene una exnovia o está divorciado y de pronto su expareja decide que está siendo muy pesado y lo silencia. Y es una referencia a cuando tú sigues a alguien o tienes amistad con alguien en redes sociales y de pronto esa persona te bloquea. ¿Qué ocurre cuando alguien te bloquea en redes sociales? Pues lo que ocurre es que tú ya no puedes leer sus publicaciones. Tampoco te puedes comunicar con esa persona. Si intentas escribirle, estás bloqueado. Pues lo que se plantea ese episodio de Black Mirror es, ¿qué ocurriría si tuviéramos implantes sensoriales, bioimplantes en los ojos o en el sistema nervioso, y si alguien decidiera bloquearte, tú ya no puedes ver a esa persona? Ves una, como el canal Plus codificado, ¿no? Se veía en el episodio de Black Mirror. Ves a esa persona con interferencias, no puedes oír lo que dice, no puedes escuchar lo que dice, y si te pones violento, si te pones más pesado, las autoridades intervienen y te bloquean de todo el mundo, con lo cual pasas a ser un fantasma, un espectro. Tú no ves a nadie. Has sido condenado a la soledad. Y los demás no te ven. Te has vuelto invisible, te has vuelto un ser etéreo. Sufriendo, por supuesto, un castigo terrible, un castigo máximo. Y esto que es un episodio de Black Mirror, a mí no me parece ni mucho menos descabellado. Nos dirigimos a una sociedad que primero utilizó una tecnología antigua, que son las tarjetas de plástico con una banda magnética que se pueden utilizar para comprar, y que si los servidores centrales reciben una orden para bloquear esa tarjeta queda inutilizada. Eso en su momento parecería ciencia ficción. También parecería ciencia ficción que si alguien que está en busca y captura se dedica a huir, podrían seguirle el rastro por las compras que hace con su tarjeta de débito o de crédito. Desde entonces, el salto que hemos dado como sociedad es muchísimo mayor. Ahora muchos pagos ya los hacemos con el smartwatch o con el smartphone. Y Samsung recientemente, me imagino que todos habréis visto el Samsung Unpack. Por cierto, qué poco glamour tienen los coreanos. Sin embargo, Samsung está presentando unas tecnologías que se comen con patatas a Apple. Yo sé que Apple tiene muchos secretitos por ahí guardados, desde tecnología, coches fabricados por Apple y montones de juguetes. Pero lo que en los laboratorios de Apple es algo dibujado en una pantalla, Samsung lo está presentando. Una de las cosas que presentó Samsung fue una especie de, vamos a llamarlo, llaveros que te permiten ubicar cualquier cosa. Por ejemplo, si tienes unas maletas, le puedes atar ese llavero, que es una especie de ficha o una ficha de plástico con una arandela, y tú puedes localizar tus maletas. Puedes localizar tus maletas o a tu mascota. Le puedes poner esa especie de collar a tu mascota, y si tu perro le da por correr, pues lo puedes localizar. Puedes ponerle eso a tu hijo o a tu esposa o al coche de tu esposa para ver si te es infiel, o el de tu marido. Esta tecnología que presentó Samsung, que sin duda es útil, que sin duda ya existe, porque ya hay control de flotas desde hace mucho tiempo y dispositivos para controlar tu coche, dispositivos con chip GPS, y Vodafone lleva tiempo vendiendo algo parecido, pero Samsung ya lo ha masificado. Esta tecnología, que parece inocente, pues debería de hacernos reflexionar, porque tiene muchas posibilidades casi para todo. ¿Os acordáis cuando en los cómics de Spider-Man le pone una arañita rastreadora y se la tira al malo y luego ya puede seguirlo? Bueno, pues eso ya existe. Eso ya existe. Y debería de hacer una búsqueda por AliExpress, porque seguro que AliExpress tiene lo mismo que presentó Samsung y lleva tiempo vendiéndolo. Porque AliExpress es la juguetería de los geeks. Ahí en AliExpress hay de todo. Así que interesantes cosas que presentó Samsung. Bueno, teléfonos, S21, más de todo, camarón de la isla, como diría el amigo Miguel Ángel Cabrera. Y mientras tanto, por cierto, dos noticias más que me han hecho pensar, que me han hecho reflexionar. Una es que WhatsApp ha tenido, ante la avalancha de comentarios negativos y la fuga, bueno, habría que ver si hay fuga o simplemente altas, porque yo dudo seriamente que la gente que se ha dado de alta en Telegram se ha dado de baja en WhatsApp. No, La gente que se ha dado de alta en Telegram, se ha metido en Telegram, ha instalado la aplicación, pero no ha hablado con nadie. La aplicación de WhatsApp la mantiene. No obstante, WhatsApp se ha puesto nerviosa y ha lanzado comunicados de prensa diciendo que van a detener las nuevas medidas, el nuevo acuerdo de licencia, y lo van a detener porque la gente ha entendido mal. O sea, el problema no es de WhatsApp, que la gente ha entendido mal, se ha desinformado. Esta es una de las noticias. Y hay otra de las noticias. La otra de las noticias es que Donald Trump, que tiene los días contados, ya ha decidido ponerle el veto a Xiaomi. Así que os espera una semana con podcast de Miguel Ángel Cabrera maldiciendo al temible hombre naranja. ¡Madre mía! ¡Donald Trump! ¡Qué maldad! ¿Pero qué le dio por Huawei? ¿Qué le dio por Xiaomi? El presidente, el único presidente de los Estados Unidos de los últimos siglos, que no ha iniciado una guerra, pero que sí que ha sido capaz de mirar a los ojos al problema que tiene no solo Estados Unidos, sino el mundo. Y es un mundo en el que la potencia hegemónica no es una democracia, sino una dictadura de partido, y se llama China. Por supuesto, en ningún canal de televisión oirás, y sobre todo si es español, ni te digo, oirás la más mínima alabanza o reconocimiento al temible hombre naranja por ser capaz de ver con claridad cómo la hegemonía global va a cambiar de manos dentro de poco y darle guerra a China. Porque, por supuesto, el presidente que va a venir, el anciano Joe Biden, quien, según algunas investigaciones, ha recibido sobornos de China por medio de su hijo Hunter, y sobornos de Ucrania también. Y ha habido lobistas chinos que han estado comprando voluntades. Este nuevo presidente, dudo muy seriamente que haga otra cosa que sonreír y reírle las gracias a los chinos, a la dictadura de Pekín. Y decime una cosa, ¿qué va a ocurrir cuando el modelo sea China? ¿Qué va a ocurrir cuando China dé las órdenes y Europa obedezca? Porque dependemos de su comercio. ¿Qué va a ocurrir cuando dependamos de la tecnología china? Porque hasta hace poco muchos países dependen de la tecnología militar estadounidense. Pero ¿qué va a ocurrir cuando Europa, hablando de nuestro continente, sea tributaria a China? Y lo que preocupa es que al final de China no solo se nos pegue un comercio, sino también se nos contagien unas maneras políticas. Recuerdo el reciente tuit de Elon Musk, que después de lo que ha pasado últimamente, mandó un tuit diciendo: usad Signal. Usad Signal. Si el mundo que viene es un mundo dominado por China, el mundo que viene es un mundo donde Internet va a dejar de ser Internet. Y yo esto no lo puedo explicar con la suficiente claridad. No soy capaz de expresarme. Es por eso que estoy escribiendo un pequeño relato, que probablemente el relato lo transforme en audio relato. para que de esa manera ese mundo que va a venir, pues podamos verlo con cierta claridad y preocupación. Mientras tanto, en la isla de Vidas en Red ya se están dando los pasos para una migración progresiva a servidores propios. Y yo, en lo personal, ya he iniciado un proceso de migración total. No, ni lo será, para empezar a depender más de mi pequeñísimo y modestísimo servidor, que es un NAS, con sus copias de seguridad, con sus dos discos duros en RAID y con un disco duro externo como copia de seguridad y otra copia en la nube, que va cifrada. This is the way, amigos mandalorianos. This is the way. Y dicho lo cual, me despido. Gracias a todos los que habéis participado en el directo y gracias a todos los que escucháis la emisora de Vidas en Red. 24 horas de podcasting, 7 días a la semana, zeno.fm/Vidas en Red, emitiendo sin parar con lo mejor del podcasting, los 40 principales del podcasting. La nueva Kiss FM reproduciendo la mejor música, la música cantada por eminentes podcaster y por Converso 72, quien hace lo que puede. Saludo a todos, sed felices, sed compasivos, sed buenos vecinos, dad más de lo que se espera de vosotros y estad preparados, porque dentro de poco seremos la resistencia. So let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. In the world. Relaxing cup, leche, more, in Plaza Mayor. Relaxing cup of café con leche, in Plaza Mayor. Relaxing cup of café con leche, in Plaza Mayor. Just like all of Spain, it's food, it's art, and it's art.